gozarlo. Véngase mi gente a bailar fandango, suave y pegadito, vamos vacilando. Coja una buena pareja, te vas un trago de ron, suba la temperatura al ritmo de esta canción. Deje que suene la banda, que se prenda este rumbo, bajo un fandango fogoso, que se agite el corazón. Y que se mueva la negra, muévelo, muévelo, muévelo bien, agachadito pegado a la cintura, muévelo, muévelo libre también. Y que se mueva la negra, muévelo, muévelo libre también, agachadito pegado a la cintura, muévelo, muévelo libre también. Se mueva la negra, muévelo, muévelo, muévelo bien, agachadito pegado a la cintura, muévelo.